tres hombros de 8.5? No sé, no he visto, compa. No he visto. Gracias a Dios. Thank you. botas, tú vienes con su boxe. Hay que formarse. Ustedes pasen. Ya son todos mayores, ¿no? Vamos a ver. Gracias. Buenas, Robert. ¿Hay alguien en el baño? Robert. Échame todo por la basura ahí. Ah, esa basura ahí, Marco. Ya. ¿Pasan ellas que están empaquetadas? Nadie, pero ya. ¿Está bien? ¿Hay pan para dentro? ¿Ya lo pasaste? Vamos a ver cómo se trata. ¿Se me está bien? Para que ya viene la foto de su ayuda. Tenemos mucho para nosotros. ¿Esa agua también, vos? Sí. Gracias. Mira, aquí quedamos. Bueno. Ya termino de llegar a mi casa. Thank you. una basura de 16 y la ocupaba. Tengo un celular con memoria de 32 GB y el teléfono 40 pesos. ¿En la misma memoria? Thank you. Gracias. No ocupa nada. ¿Qué le desarmó? Una coca, güey. La acaban de arreglar. Quiero que me la guardes. ¿Cuánto? Guárdamela. 350, güey. Espératelo, pues. Voy a mandar a traer una escuadra. ¿Voy a tomar la escuadra? Sí, está bien. Mejor. La coca hace daño. ¿Cómo venga? Oye, estoy aquí. Oiga, acuérdate. ¿Cómo estás, Rob? ¿Cómo te fue ya? Bien, fui a pueblo. Sí. Me pasaron el dato de que me pide emergencia para allá. Llegué a mi pueblo. Sí, llegué a mi pueblo como a las 12. ¿12? ¿Eh? No, de ese mismo rato. Es que me fui de aquí como a las 10. ¿Ya no? Sí, por eso. No, pues es que ya me iba. Apenas iba al pueblo. Sí, es que de aquí a mi pueblo son 2 horas. Pero hicimos 1 hora y media porque íbamos a madre. No, únicamente, en una camioneta. Íbamos a madre. Porque el principio que ha llegado para escapar esa. Pero si hubo un problema. No, se lo buscaron ellos mismos porque, o sea, fue falsa la alarma, pero es un delito. Literal, así, literal. ¿Pero sí fue cierto? No, fui a mi pueblo, la tierra, por eso no vine. Para descartar esa información. Siempre me gusta a mí tratarlo en persona el asunto. Y fui y era falso. Entonces, el vato ya cometió un delito. Sí. Aceptar una noticia así y que no sea cierto, ya cometió un delito. Hoy fui a la fiscalía. Presenté las pruebas y ya lo van a. Lo van a intentar. Tienes que literal, así me la soltó. Con eso no se juega. Sí, literal me la soltó. ¿Tiene la foto de la foto? El nombre. Ya tengo su ubicación, donde vive. Esa es la, son los contactos míos que yo tengo. Cuando ocupo un paro de eso, le digo, oye, es una paro. ¿Pero vive cerca de ahí del pueblo? Vive en Ciudad. inclusive donde yo nací. ¿En qué pueblo es? Ciudad Guzmán. Ah, está lejos. Está como a 2 horas de acá. ¿Sí? No está lejos. Y pues sí me... No, cuando me dijo eso, sí me... De por sí yo no puedo recibir impresiones, güey. De verdad que lo sé, no sé. Yo sé que no me puse mal allá. Lo digo públicamente, lo que... En un mensaje de mesa y en privado, ya ves que es un mensaje privado. Y hasta me puse el domicilio donde la antes. Ah, pues cuando me dice, ve a tal calle, dice, se ve el asesinato, dice, ahorita me voy a votar en la licencia de asesinato. Y ya fui a Guzmán, y como yo ya tengo el domicilio ahí, pues de calle. Es que la verdad, va. Oye, cuando hay un pedo así, ¿no lo conocías antes? Sí, ya me va. Thank you. sueño. ¿Qué le vamos a tu mamá? ¿Qué? Ya te nos vamos, mamá. Salí de sueño. Sí, se lo ve. ¿Qué te nos vamos? Uy. ¿Cómo te llamas, hija? Yo me llamo Roberto. ¿Tú? Dile cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Sofía. Qué bonito. Sofi. Qué bonito. Está muy bonito ese. Está muy bonito. Pero tú estás mal, bonita. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Tienes cinco? Le va para los tres. ¿Va a cumplir tres? Tiene dos, seis, ¿qué te da? Dos, seis meses. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Tiene sueño. ¿Tiene sueño? ¿Sí? ¿Sí tienes sueño? ¿Ya te vas a dormir? Ahorita te vas a dormir. ¿Le dicen Sofía? Se llama Sofía, le dicen Sofía. No, Sofía. Thank you. Yeah. ¿Quién? ¿Ya? Está llamando a la madre para ir a cenar, papá. ¿Ya lo están hablando? Sí. ¿Dónde era allá? No, son las 10. ¿Ya van a dejar? Sí. ¿Ya van? al tren, ¿verdad? Estoy bañándose. Gracias. ¿Ya la conocí? No. ¿Esa fue? ¿La esta no? La fue aquí a... Ahora el cuadro se ocupa. No, Sí, me tomo, compa. Adelante. Sí. Thank you. Ahí está, mira. Yo con el pavo mañana a las 9 de la mañana. Mira, primero voy a usar este, porque este es el descargo. Este. Y luego, después, este te pongo un poco de tonas para que si quieres poner más cuidado. Y este respeten lo que es el más reciente, y es el que. Sí. Entonces, si quieres, ya déjalos aquí por un ratito para que te toque. Y este me tengo en el campo de trabajo. ¿Qué quieres? Lo sacamos de abajo y esta también ahora con el de los dos. Entonces, ya lo sabré. Ahora tengo dos. Y este me tengo en el campo de trabajo. ¿Vale? ¿Por qué no hacemos para salir? Entonces, los ángeles y serafines, ¿de acuerdo? Bueno, pues El día de hoy, además de rogar por todas las personas que nos han estado esperando que iniciamos a prestar el servicio aquí en la casa, quiero rogar por estos dos jóvenes que van a ser ordenados sacerdotes, Antonio de Jesús y Vladimir. Antonio de Jesús lo conocí en el 2016 cuando vino el Santo Padre Francisco a Morelia. Era un jovencito, un estudiante de filosofía. Y yo le dije, si tú perseveras en tu vocación, yo no me he vuelto a España a vivir, si estoy aquí en México, yo voy a ir, siempre y cuando la salud me lo permita, a coordinación, ya se llegó la hora y es a donde vamos a ir. Entonces, hoy oramos por Antonio de Jesús y Vladimir, que son diáconos y van a ser ordenados nuevos sacerdotes para la diócesis de San Andrés o Santiago Cruz de Veracruz. Pero sabemos que una vocación sacerdotal o religiosa no es solo para su familia ni para su pueblo, es para el mundo entero. Porque nosotros somos personas, se denomina jurídicamente personas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos al servicio de los demás con una vocación específica. No como un servidor público de la administración del Estado, no. Nosotros estamos, la Iglesia, en el conglomerado de la Iglesia, hacemos nuestra profesión de votos religiosos y los sacerdotes también es un ritual, no cualquiera se puede recordar. Son muchos años de estudio para la ordenación sacerdotal y también de estudio y de servicio en una profesión religiosa. Entonces, hoy nuestra oración por estos dos diáconos que próximamente serán ordenados sacerdotes. Yo me los voy a llevar el corazón y les voy a pedir a estos nuevos sacerdotes que desde allá manden su bendición a cada uno de ustedes que está presente aquí ahorita y de los que vayan a estar viviendo en estos días. Las personas que ustedes lleven en su corazón van a ser bendecidas por esos nuevos sacerdotes. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta casa está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa está bendecida porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor. Thank you. ¿Qué? ¿Cómo? No, ahorita voy. ¿Qué? ¿Qué pedo? Estoy en el baño. Ah, ¿en el baño? Sí. Y lo que pasa es que me apagaron la luz ahorita. Sí. vamos a la ambulancia. No, es que ya te vas a decir. Vamos, abajo de la mesa no te encontramos. Y voy a agarrarlo para llevar. Sí. Ya verá. El taco de lomo, güey. Muy bueno que me supo, ¿no? Yo a la mañana y la tarde no he comido hasta las 5. ¿Hasta las 5? No, que me compro un pinche taquito de eso, aunque sea. ¿Con eso? Una pinche coca de esos de zapatos que no me viene a gusto. Hay un taco de ahí que tiene carne huevada, ¿no? ¿Tiene? ¿Sí lo quieres o no? No tiene carne. Llega ahí una pinta. ¿Cuál? No, eso no tiene. Pero si quieres puedes agarrar uno y echarle el pedazo de carne. Lo que pasa es que un pedazo de carne que la madre nos dio a cada uno. Ah. ¿Y te guardamos tu parte? Sí. eso fue lo que quedó, dice. Pues, vos, tú, Gustavo, ¿no iban a dar de esos para qué? Pero, no hace postre, ¿eh? ¿Postre? Eso, ¿no? Eso no hace postre. No, yo creo que no era. Sí, tú dices, tu plaza. ¿Qué será? Yo valoro mi vida, carnal, por eso no me meto. Tengo cabeche. Sí. No vas a poder el con el cable, ya tuve que utilizar. Pero esa te uno para siempre. Ya lo viene lo que hay que decir en la casa. Algo que llega, a ver quién me ha dicho una. ¿A quién será? Güey, es de malo, güey. No, hombre, agarro. Anda ya. La verdad que toque el postre, güey. La pasa, güey. Si fueras tú, cuidara mi vida, ¿verdad? Tu postre. ¿Gracias? Estás poniendo el postre de por medio. ¿No te pones? No, ya está, está con. ¿Número dos? ¿Vas a quedar? ¿Vas a quedar? Está bueno, ¿eh? Está bueno la ropa, bueno. ¿Aquí está tu mochila también? ¿Sí, una? Ah, esa es. Pensé que era la de Gustavo. El Gustavo también se la trae, man. Creo. Thank you. te dejé ya. Allá. Dale, caro. ¿240 mínimo gastaste? 120. No, pues sí, está mal. No, gasté, pero no fui también. Ah, es cierto. Ni de vuelta. ¿Eh? Ah, sí, de verdad, si me olvidamos. No, con eso me van a tomar. Los voy a tener que poner. Ajá. Hay un instinto. Ah. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Alguien más que falte de cama? Casi lo consideran como una sal, dormir en la cama de Adán. Por eso nadie quiere dormir ahí. Sí, ¿verdad?